eres amor para el pobre. Tú eres la luz que me guía, tú eres la luz que ilumina todo mi oscuro camino en este largo recorrido. Tú eres el ser que habita todo mi corazón, y es por ti, mi Dios, que yo escribo esta canción. Oh, mi Dios, tú eres la luz. Oh, mi Dios, tú eres verdad. Oh, mi Dios, es la esperanza que me ayuda en mi andar, a andar. Oh, mi Dios, tú eres la luz, eres mi verdad. Siento en mi corazón, te llevo como el alma los recuerdos, y encuentro mi paz. Tú calmas mi ansiedad, eres tú mi refugio, eres un río de piedad, eres principio, eres final. Yo sé que tú en mí estás, donde el silencio termina, nos habla tu bondad. La luz.